Bueno, y ahora, como decíamos, es una mañana en la cual es difícil fijar una agenda porque la realidad es agitada, porque es una mañana plena de actividades y situaciones en todos los puntos del país. Y de hecho, a tan solo unas cuadras de acá nos llegaba el aviso de que en uno de los cortes que impulsa la Federación de Organizaciones de Base acá en la ciudad de Córdoba, como repudio a la reforma previsional, se ha hecho presente un importante número de personal policial y de gendarmería que estarían con intenciones de reprimir para desalojar el puente. Estamos en comunicación con compañeros desde allá. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están, compás? ¿Cómo estás? ¿Querés compartir con nosotras un poco qué es lo que está sucediendo allá en estos momentos? Bien, sí, mirá, acá somos como 300 compañeras de la Federación de Organizaciones de Base. Hicimos un corte total del puente. Sabemos que por las proximidades con el panal la cosa se pone súper tensa, pero tuvimos la presencia del comisario Gómez, cargos altos, digamos, acá en el mismo puente. Y una avanzada de gendarmería. En un principio acordamos que pasen solamente los colectivos, pero infantería, pero no gendarmería, infantería con personal femenino también, trataron de avanzar, así que ahora nos corrimos y dejamos media asustada, pero la intención de la policía está más que clara, digamos. Por ahí nos decían que lo estábamos insultando, nos hicieron meter preso compañero y compañera, pero están con una actitud muy desafiante y amenazante, y más que nada lo preocupante es la avanzada que tienen. Han querido avanzar, nosotras al tener autodefensa no hemos podido frenar esto, pero la situación está muy tensa. Lo mismo nos vienen diciendo de los otros puentes que llegaron con orden de desalojo, digamos, así que las otras organizaciones, el POL y el MCR, que estaban en el puente Sarmiento, Centenario, están haciendo un corte de media calzada también porque la policía está poniendo muy brava. Así es. ¿Cuál es la intención? ¿Es mantener el corte y después movilizarse hacia algún lugar? Sí, la idea es movilizar a las 2:30, una, hacia el patio Olmo, pero ¿cómo está la situación? Vamos a hacer una asamblea y vamos a ver si entramos al centro con chicos o no, porque está todo militarizado y parece que la idea de la policía es avanzar más que nada hacia las organizaciones. Así es. Bueno, estamos entonces atentas a lo que esté sucediendo allá. Sabemos que los cortes se están dando en distintos puentes y en distintas calles de la ciudad de Córdoba y en otras ciudades del país. Así que bueno, estaremos con la mirada atenta a lo que suceda ahora en el puente. Eso es el Dale, dale. puente de la 24 de septiembre. El puente Olmo, la El 24, puente dale, Olmo. porque es minuto a minuto que avance, retrocede la policía y está tensionando mucho, así que estaremos en contacto para mandarles noticias de lo que vaya Perfecto, pasando. perfecto, Dale. imprescindible de mantener la atención también para preservar la integridad y la libertad de las compañeras y compañeros que estén por ahí. Les enviamos un fuerte abrazo. Así es, bueno, saludos chicos, estamos hablando. Eran compañeros de la Federación de Organizaciones de Base allá en el puente Olmos, aquí apenas a unas cuadras de la radio, denunciando la intención de la policía de avanzar sobre el corte en el puente. En este momento se encuentran, así como en Puente Centenario, cortando media calzada y la idea es, pasado el mediodía, movilizarse hacia el patio Olmos.